crucificada. San Ernesto de la Higuera, le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte es su destino. No tan distintos. Continúa con la presentación de Raíces Bien Profundas. El sábado 30 de septiembre a las 22 horas se presenta en Circus, Avenida Florencio Varela 1998, San Justo. Amigos invitados, Perro Indio y La Guapa. Anticipadas con descuento en Locuras de Once Flores y Morón, La Cueva de la Luz, El Búho de San Justo y más Roquerías del Palo. Para más información ingresa al Facebook No Tan Distinto Rock. Sábado 30 de septiembre, No Tan Distintos en Circus. Negro Mate presenta su nuevo trabajo discográfico, Dopaje. El viernes 6 de octubre a las 19 horas se presenta en The Roxy Live, Avenida Niceto Vega 5542, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los esperamos para compartir esta noche de festejo con amigos y mucho rock. Banda invitada, Si Mordiera. Puede ser que me toque perder. Anticipadas a 150 pesos por sistema All Access o por mensaje privado al Facebook Negro Mate Rock 1. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, transmite FM La Boca 90.1 MHz. Con permiso del AFCA número 031. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Nahual llega a Escobar. Cambio de fecha. Cambio de fecha. El sábado 9 de septiembre a las 22 horas se presenta en el Club Esportivo Escobar, Colón 533. Amigos invitados, Los Borne y Compresión. Show apto para mayores de 18 años. Conseguí anticipadas en los lugares de siempre. Para más información ingresa a nahualrock.com.ar o al Facebook Nahual Rock. Sábado 9 de septiembre, Nahual en Escobar. La condena de Caín continúa presentando La Perfección del Caos y esta vez llega a Ramos Mejía. El viernes 15 de septiembre a las 23 horas se presenta por primera vez en Santana Bar. Avenida Presidente Perón 414, Ramos Mejía. Amigos invitados, Las Venas. Anticipadas a 150 pesos en Locuras de Once Flores y Morón, El Búho de San Justo, La Cueva de Lanús y más Roquerías del Palo. Viernes 15 de septiembre, La Condena de Caín en Santana Bar. 20 años. 20 años junto al rock. 20 años ante toda adversidad. Era un tambor militar amenazando a la ciudad. 20 años junto a vos. La vida. Casa. 20 años. Noviembre en Museo Rock. Sábado 16 de septiembre, 22 horas. La Molesta Rock and Roll. En Al Fondo, Pablo Turner, ex Mozotti 2055, Ingeniero Budge. Molesta junto a Maldito Veneno y David Song Punk. Entrada 50 pesos. No la pasamos tan mal. Sábado 16 de septiembre, La Molesta en Al Fondo. No seas molesta, Carola. Revolver presenta su tercer trabajo discográfico, Runfleros. El jueves 28 de septiembre a las 20 horas se presentan en el Teatro Roma. Sarmiento 109, Avellaneda. El Entrada libre y gratuita. Banda amiga invitada. Protones. Para más información ingresa al Facebook. Revolver Rock Duro. Jueves 28 de septiembre. Revolver en el Teatro Roma. Cuando querés escuchar rock argentino. Rock argentino. La única opción es FM La Boca 90.1 MHz. Lo mejor del rock nacional. Escuchar rock nacional. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi. Siempre me pareció sorprendente que en los casos policiales más emblemáticos o más polémicos se digan los nombres de los acusados, de las víctimas, de los que en los medios de comunicación exhiben sus vidas y las de sus familias sin ningún tipo de pudor, pero pocas veces los periodistas se animan a dar el nombre de los jueces que participan de ese caso. Es raro, porque, por ejemplo, sabemos que en Argentina hay 30.000 desaparecidos. Hasta tenemos sus caras, tenemos sus nombres. Pero pocas veces se menciona a los jueces y fiscales cómplices de la dictadura. Al punto que la mayoría de los argentinos desconoce que Videla había nombrado al radical Ricardo Gil La Vedra en el lugar que hoy ocupa Alejandra Gil Scarbó. Él renunció cuando Videla se fue del gobierno en el año 81 y volvió al Poder Judicial 2 años después, justo a tiempo para seguir encubriendo a los miserables dictadores. Pero sobre todo, a los civiles de esa dictadura, porque en eso iba su propio trasero. Hoy, con el partido de Gil La Vedra en el poder, vuelve a haber un desaparecido. Claro que no lo estoy acusando a él de desaparecer a Santiago Maldonado, pero hasta ahora tampoco se pronunció reclamando su aparición con vida y siendo parte de la élite gobernante. Bueno, digamos que es cómplice por omisión. Lo que realmente me sorprende es que nadie menciona ni miran al juez federal Guido Otranto, que es el que lleva la causa Maldonado. Vamos a analizar un poco esto. ¿Cómo desapareció Santiago? ¿Se evaporó? No. Todos los testigos dicen que fue apaleado y llevado en una Unimog de gendarmería. ¿Qué hacía gendarmería en la Pulov? Había ido a cumplir la orden de desalojo de la ruta que había emitido el juez Guido Otranto. Y ustedes, al igual que yo, se preguntarán, ¿la ruta pasa por adentro de la Pulov? No. La ruta está al costado, del lado de afuera. Entonces, ¿qué hacían los gendarmes adentro llevándose a una persona en un territorio que no era la ruta y que no estaban autorizados para actuar? Este es el verdadero nudo de la cuestión. ¿Por qué? Porque si Guido Otranto dio la orden de desalojo de la ruta y solo de la ruta, los gendarmes entraron sin orden judicial a llevarse o matar gente. Si, como dijo Patricia Bullrich en el Congreso, ante los senadores y ante miles de televidentes que estaban mirando ese debate, el juez Otranto dio la orden verbal, remarco los dichos de Patricia Bullrich, orden verbal de entrar a la Pulov, entonces el juez también es responsable de la desaparición de Santiago. ¿Qué hace investigando? Si los gendarmes entraron sin permiso judicial, ¿por qué el juez no imputó a todos los gendarmes que entraron, que ahora nos enteramos que eran más de 30, si entraron con permiso judicial, suponiendo que una orden verbal fuera suficiente para allanar un domicilio, él es responsable de la desaparición? Y no hay manera de demostrar que no dio él mismo la orden de desaparecerlo, ya que las palabras se las lleva el viento. Por eso, en tribunales, todo se escribe por triplicado, amigos. Y no solo en tribunales. Las dependencias del Estado también tienen registro de cada cosa que hacen. Se hace para deslindar responsabilidades. Por eso, hoy nos enteramos que recién 36 días después de la desaparición de Santiago, la abogada de la familia logró ver los libros de los cuarteles 35, 36 y 37 de gendarmería que actuaron en Cuyamen. Y descubrió que esos libros están adulterados. ¿Sabes lo que significa? Que hay un delito de falsedad ideológica, que hay falsificación de documento público. ¿Por qué no están procesados los gendarmes responsables de anotar lo que sucede? La fiscal Ávila tiene esos libros desde hace casi un mes. ¿No los vio o no los quiso ver? ¿Por qué no denunció al jefe del destacamento por falsedad ideológica y falsificación de instrumento público? La fiscal, recordemos, es la que tiene como secretaria a la esposa del juez. Esto, que en cualquier parte del mundo hubiera sido motivo de alarma, acá pasa desapercibido. ¿Se puede pedir seriamente la aparición con vida de Santiago sin ver que el Poder Judicial está siendo cómplice de su desaparición? ¿Estamos tan cómodos en las falsas diatribas que nos tiran por TV que no somos capaces de reclamarle al Poder Judicial? Le pregunté una vez a un conocido periodista, ¿por qué era que él no ponía los nombres de los jueces que participaban en una causa? Y me respondió, por miedo a las represalias judiciales. Entonces, hermano, ¿para qué estás en el periodismo? Si le tenés miedo a la verdad, dedícate a otra cosa, no sé, vende medias, serías más útil. Y nosotros, como sociedad, siendo adultos, ¿por qué nos dejamos embaucar tan fácil? ¿Qué está pasando que no podemos ver que el problema principal de la desaparición forzada, que es justamente el encubrimiento desde el Ejecutivo y desde el Judicial? Miren, algunos funcionarios los detesto, los considero nefastos, son malos bichos. Ella además es guaranga, patotera, una porquería de persona. Él es un engreído, medio bobalicón, cuando tiene que expresarse. Pero ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri estaban en Cuyamen. Sí, no estaban. Quien sí estaba era otro ser deleznable, el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti. ¿Por qué no aparecen haciéndole notas los periodistas de Cava a Pablo Nocetti? ¿Le tienen miedo? ¿Por qué nadie lo nombra? Cuando lo nombran, suponiendo que alguno de los nuestros lo nombran, es para decir que es abogado de genocidas, lo cual es cierto, pero poco relevante en esta causa, ya que él no actúa como abogado de los desaparecedores de Santiago. Pero en cambio, habría que investigar si no fue él quien dio la orden de represión a los gendarmes, ya que estuvo en el lugar de los hechos en el momento en que desapareció Santiago. Sin investigar a quienes sí estuvieron, a quienes diferentes testigos incriminan en el lugar de los hechos, ¿cómo podemos pensar siquiera en ir más arriba en la cadena de mandos? ¿Cómo podríamos demostrar un plan orquestado y sistemático sin demostrar primero lo esencial? ¿Quiénes estuvieron allí y haciendo qué cosa? Estamos cerrando el vizcachazo si creemos por un momento que haciendo alaraca con esto caerá el gobierno. Algo que leí en estos días en las redes y me parece una estupidez bastante importante y de una ingenuidad increíble. Porque nos estaríamos convirtiendo en lo mismo que detestamos. ¿O acaso alguien cree que Cristina mandó a chocar los trenes del ramal Sarmiento? Fue ese pensamiento binario, de escaso vuelo, el que usó Bonadío para tratar de escalar y pegar bien arriba. Tuvo una primera sentencia bastante vergonzosa, la acusación para los funcionarios, porque el maquinista no frenó. Eso hará que en segunda instancia o en la corte termine todo en la nada y las víctimas no habrán tenido justicia. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando buscamos a Santiago Maldonado? ¿Queremos encontrarlo? Si es así, ¿por qué le damos entidad a payasos como Asís, que haciéndose el contact man de los servicios de inteligencia sin haber salido de su cómodo hogar, mientras toma whisky y anda en pantuflas, anda diciendo que lo mataron así o asá, y mientras tanto desliza un "a Nisman lo mataron", como para seguir operando en otra causa que abrieron nuevamente esta semana, desfrizando al fiscal. ¿No le llama la atención que en la misma semana Zunino y Asís, dos operadores en ese programejo, aprovechen a decir "a Nisman lo mataron"? Justo cuando llaman a indagatoria a Cristina para acusarla, nada menos que de un encubrimiento de un atentado, el más brutal que hubo en Argentina. ¿Tan poco astutos somos? ¿Tan fáciles? ¿Con tan poquito nos hacen esclavos? ¿Por qué en lugar de buscar la verdad están todo el día dele que te dele con las operaciones de prensa que van tirando los medios? Estamos en manos de locos, perversos, inoperantes y sádicos. Todo eso junto en el gobierno, los medios y gran parte del poder judicial. Los vemos armar emboscadas a los pobres para paliarlos, armar operaciones de prensa donde empiezan a enredarnos con palabras como subversión, terroristas, RAM, guerrilla. Nos invaden desde los medios todos los días, las 24 horas, con sus vómitos de odio amarillo y verde oliva. Las polillas que nacen de estas larvas parlantes se alimentan del pensamiento crítico. Buscan marearnos con estupideces y con contradicciones permanentemente, porque es una forma de alienarte y paralizarte, mientras ellos, los dueños de todo, siguen adelante. Hay que ser muy cuidadosos, porque estos tipos no están jugando. Cada pelotita que tiran desde los medios para que le ladremos y le movamos la colita, hace que, además de nuestros derechos, nos están robando nuestra energía. Ahora, más que nunca, hace falta más maña que fuerza. No vale la pena ser efectista si no vas a ser eficaz. Hay que separar la hojarasca y obligar a quienes tienen que dar respuesta para que la den. Hay que dejar de replicar a los operadores, porque en esto le va la vida a mucha gente. Hay que exigir la aparición de Santiago Maldonado y, por sobre todas las cosas, exigir la verdad, sea cual fuera y caiga quien caiga. Solo la verdad, porque sin verdad no hay justicia, y sin justicia no habrá paz. Y allí es donde ellos ganan. Recoge tus cosas y largo de aquí, en nombre de Cristo. No quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Si tú eres mi dama, jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Oh, quieran, que serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Si vendo mi alma, ¿quién la comprará? Si compro tu tiempo, nunca me hacerás. Por eso es que vago, esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Pueden venir cuantos quieran, tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Y 23 de este sábado 9 de septiembre del 2017 y arrancamos acá la hora sin sombra por FM La Boca con Débora. ¿Cómo va, Débora? Muy bien, ¿usted? Ay, fantástica. La veo. Estoy con todos los pañuelos alrededor. Sí, me imagino. Mejor que nunca. Muy bien, y quien les habla es Gustavo Paura, que bueno, vamos a hasta la una vamos a estar haciendo la hora sin sombra. Y les paso ya nuestros medios de comunicación para que vayan dejando mensajes. Pueden dejar un mensaje en WhatsApp, que es el 1557-65-2768. Repito, 1557-65-2768. También pueden dejar en nuestro Facebook, que es La Hora Sin Sombra. En nuestro Twitter, que es @hora-sin-sombra. Y si no, nuestros respectivos Twitter, que es @mavaires, que es el de Débora, y el mío, que es @pauragustavo. Bueno, bien. Y arrancamos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo arrancamos con este? Continuamos, en realidad, con este tema que a algunos nos preocupa por la violencia, digamos, que se está instalando institucional en un despliegue insólito de este gobierno que viene, digamos, de hacer una gran elección, supuestamente, a nivel nacional, y sin embargo, despliega toda esta violencia inusitada para los tiempos que corren, ¿no? En realidad no. En realidad lo inusitado es que lo usan en democracia. Pero con esta gente no es inusitado. Con esta gente es lo normal. Acostúmbrese, esto es así. Yo no es que lo quiera contradecir al aire, pero bueno, estamos con los hijos y los nietos de los dictadores, así que es lógico que esté pasando. Sí, y no deja de ser característico también en estos tiempos, no solo el grave caso de Santiago Maldonado, que es una desaparición forzada, uh-huh. Forzosa en realidad, por parte de una fuerza del Estado, sino que además tenés un despliegue de gendarmería en varios puntos, ¿no? Sobre todo en los colegios, a los jóvenes, es las denuncias, es un clima complejo. ¿Sabe a qué me hace acordar a mí? Yo le voy a contar porque yo soy vieja y puedo contar estas cosas. Usted no es vieja. En el año 74, sí. O sea, al poquito tiempo de morir Juan Domingo Perón, usted era un bebé, claro, yo me imagino. Recién nacida, digo. Bueno, en el año 74 empezaron con amenazas de bombas a los colegios. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Mandaron a los conscriptos a cumplir guardias adentro de los colegios. Ajá. O sea, no estaban en el patio del colegio, por ejemplo, en mi colegio, que era un colegio bastante grande, teníamos doble escolaridad, estaban en el techo. Entonces uno se iba acostumbrando y los saludaban, porque nosotros éramos chicos, era la primera vez que teníamos un soldado cerca. Entonces los saludábamos en los recreos, por ahí hablábamos con algunos, ellos no podían hablar con nosotros, pero nos sonreían. Era gente amable. Entonces uno se iba acostumbrando a la idea de que el soldado venía a ayudarnos. Esa era la idea. La presión mediática y todo lo que fue cuando uno va estudiando después más grande, ¿no? Uno empieza a mirar y uno dice, mirá la construcción que hicieron los medios. Los medios era que nadie podía salvarnos excepto un golpe militar. Faltaban 6 meses para las elecciones del 76 cuando dieron el golpe. Pero el golpe ya estaba previsto desde antes, del 75 ya venía, ¿no? Y uno ve declaraciones de Balbín que dice, y viejo, ¿cuándo van a dar el golpe? Así, ¿eh? O sea, más o menos, un poquito más elegante lo dijo. Qué raro, pero, un radical pidiendo... Pero lo dijo, y bueno, ¿qué van a hacer? O sea, ¿van a apurarse o qué? Entonces Videla le contestó en ese momento que no estaban dadas las condiciones todavía, porque claro, los tipos estaban haciendo inteligencia para ver a quién iban a chupar, ¿se entiende? O sea, los tipos la tenían clara, sabían lo que iban a hacer. Veníamos del 75 con el plan económico, digamos, profundizado por el Rodrigazo, que le da paño después a lo que viene a ser Martín. Por eso le digo, o sea que esto que ustedes están viviendo como una cosa nueva y que dicen, oh Dios, ¿qué está pasando? Yo ya lo vi. Entonces, a mí me parece que la gendarmería hizo su reentré, digamos, con el caso Maldonado. Entonces, mirá, somos buenos, te cuidamos en la esquina de tu casa, pero también podemos hacer desaparecer a tu hijo. Entonces, la instalación de eso, más una ministra de seguridad que en el Congreso y delante de todo el mundo dice, yo no voy a tirar un gendarme por la ventana porque los necesito. Y nadie le preguntó para qué. Que eso también, ¿no? Tenemos un Congreso lleno de gente y nadie dijo, ¿para qué? O sea, mínimamente... ¿Para qué lo necesitas? Débora, si siempre digo, en la necesidad no hay opción, ¿no? Por eso digo, me parece que estamos ante un grupo de gente que tiene muy claro cómo operar, porque ellos son los factotums de todos los golpes militares que hubo en el país. Uh-huh. O sea, que saben, una vez que dan, que tienen el poder, qué es lo que tienen que hacer para conservarlo, y es lo que están haciendo ahora. Ellos, si uno se fija, no es el único caso de aborígenes reprimidos. O sea, tenemos en Salta, tenemos en Formosa, tenemos en distintos lugares aborígenes que están presos. En el caso de Nélida Rojas, por suerte, esta semana o la semana pasada, creo que el lunes, ajá, le dieron la excarcelación porque se dieron cuenta de que la causa estaba absolutamente armada. Sí, ella, sus gran hijos... Gran laburo del doctor Alfredo Guevara, un amigo de la casa. Exactamente. Así que realmente ver eso... O sea, ver que la tipa se comió casi un año de prisión con sus hijas, fue humillada, fue golpeada. Bueno, eso no se lo recupera a nadie. Ahora, si yo soy ella, además hago juicio. Pero ¿qué pasa? Si ella hace juicio, por ahí hasta le dan, ¿no? El beneplácito. Pero le va a pasar como Francisca Lincónao en Chile, que hizo juicio, ganó el juicio, no le dieron la plata y la acusaron de otro crimen. Entonces, lo mejor que puede hacer ahora Nelida Rojas y su familia es mantenerse calladita, quietita en un rincón, así, ¿no? Es esperar, porque algún día estos tipos caen. Hay que esperar. El poder es como el agua, ¿no? Uno agarra entre sus manos el agua y de a poquito uno ve cómo se va diluyendo. Yo creo que... Sí, no, pero no importa eso. Porque hoy tienen este manto de impunidad que se lo da este cerco mediático, y me parece que hoy es lo que más se cuestiona, más allá de la política estructural que está llevando a cabo con las desapariciones y con la violencia institucional por parte del Estado sobre la sociedad y el avance del Estado represivo sobre la sociedad. Me parece que eso tiene en las marchas y en el 2x1 y en la marcha del otro día por Santiago, me parece que tiene un límite, porque si algo ha dejado el kirchnerismo es que la barrera de los derechos humanos es muy alta. Entonces me parece que eso tiene un límite, digamos, que yo no sé si la próxima marcha van a lograr desmovilizar con todas las operaciones de inteligencia que han hecho después de la marcha del viernes, o esto que vos bien describís, ¿no? Esto de amedrentar a los chicos en los colegios. Me parece que estos pibes, la nueva generación, no son fáciles de domesticar. Me parece que están empoderados de otra manera. Y por otro lado, quiero usar también esa palabra, esa gran palabra, para decir que este gobierno ha empoderado a las fuerzas de seguridad para que vayan contra el pueblo mismo, ¿no? Bueno, permítame que le diga una cosa. Sí. Los pibes jóvenes que no tienen ni idea de lo que está pasando. Algunos. Ni idea. Pueden suponerlo, pueden imaginarlo, pero no tienen idea de hasta dónde pueden llegar estos tipos. Van a tener padres, van a tener tíos o abuelos que le digan, no te metas, mira que después pasan cosas, vos quedate al margen. Entonces eso va desmovilizando. ¿Por qué? Porque esto ya lo hicieron. Y cuando en el 76 empezaron a desaparecer gente, yo recuerdo un caso que yo había escuchado en mi casa y que me pareció atroz, pero atroz. Era de alguien que su hija estaba metida, no sé bien en qué agrupación, sé que repartía panfletos aparentemente cuando salía de la facultad. Eso es todo lo que supe de esa persona. Del hombre le decían el chino, no sé ni el apellido. Se habían llevado a la hija. Y el padre había ido a averiguar un par de lugares, qué sé yo, y por supuesto, acá no está, no la vimos, no sabemos nada, como le hacían a todos. Y yo recuerdo que lo que se había comentado en la mesa, mi casa, pero dice que el tipo dijo en un momento, y bueno, pero yo qué la voy a ir a buscar si yo sé que ella estaba metida en algo. El padre. Y a mí me ha parecido, yo era chica, y me acuerdo que dije, caray, o sea, pará, ¿cómo que el padre no va a ir a buscarle? ¿Quién la va a buscar si no es el padre? Pensaba yo. Bueno. Me lo dijo mi viejo a mí hace un mes. Me dijo, mirá lo que está pasando, le digo, con esto. Y no me creía. Bueno, no hay pruebas, ¿no? Claro. Así. Mi viejo no vota, para que veamos una idea. Pero, pero tiene esta historia de que él no es, es antiperonista, por su historia personal, ¿sí? En los 70. Y bueno, más allá de eso, es entendible. Pero, o sea, vos ves esta lógica también ahí. Mi viejo es un tipazo, un tipo laburador, todo, pero han inoculado este sentido común, digamos, en un montón de personas que solamente piensan por lo que mira la televisión. No lo escuchó, ¿no? En estos días decir que, y bueno, ¿qué estaba haciendo Santiago Maldonado? Y me dice, es lo que me, a mí me dijo, y bueno, me dice, pero a ver, están chupando gente, le digo, esto ya lo viste. O sea, otra vez lo tenés que ver, y dice, y bueno, ¿y vos para qué te metés? Claro. ¿Entendés? O sea, es el no te metas. Y es, bueno, no hablemos más. Pero esto está muy impregnado. ¿Y por qué le voy a meter? Porque después vos te estás quejando por qué te aumentan los precios. ¿Me entendés? Y eso, el tema de los precios soluciona con política, no con... Y ahí es donde aparece el taxista que le dice, pero déjese de embromar, si después de todo, con todos los gobiernos aumentan son los precios. Son todos iguales, chorros. Bueno, es esto de son todos iguales, hay que desmoronarlo. Yo siempre invito a que, con respeto y cosas, vayan y sobre todo enfrenten a estas personas que banalizan todo lo que pasa, ¿no? O sea, en todas las redes sociales, donde vaya, yo creo que la discusión hay que darla ahí. Porque te dicen fanático porque vos tenés argumentos para rebatir. Entonces empieza con eso del fanatismo para bajarte el precio, ¿no? Me hace acordar un poco a Néstor Kirchner cuando dice, bueno, ustedes le dicen kirchnerista para bajar el precio. Y en realidad me parece a mí que hay que dar una discusión en el cara a cara, diciendo, está bien, yo soy fanático. Cristina es chorra, es una hija de puta, como hizo Gerardo Romano. ¿Viste Gerardo Romano cuando estaba en TN que le dice, sí, Cristina es una hija de puta, tiene que ir presa? Listo, punto. Ahora hablemos de esto. Bueno, yo invito a que hagan lo mismo. Porque me parece que hay que dar una discusión más allá de eso, porque tenés que dejar un ridículo. Porque no se puede entender cómo... O sea, vos tenés un montón, pero los últimos 50 años, recién ahora, justo a Macri, le aparece una guerrilla mapuche, la RAM. ¿Pero qué es esto? Estamos todos locos. Hay una instalación, me parece, más allá de la guerrilla que quieran instalar en los mapuches, hay una instalación de la terminología de guerra. Sí, ni hablar. Que eso es lo que me parece preocupante. O sea, no solamente lo hacen con la RAM o con los mapuche, que encima ninguno de los que están acusados pertenecen a la RAM. Obvio. Vamos a aclarar. La RAM me parece que es un invento de ellos, como el ISIS. Sí, es la de los misma. Norteamericanos. La creación de un enemigo imaginario, ¿no? La creación de un otro. Estoy leyendo un libro que me topé así de casualidad que se llama La creación de un del otro. Desde la lógica, es una periodista ecuatoriana, después les voy a pasar el nombre. Y describe muy bien, o sea, me topo así de casualidad y empiezo a mirar cómo desarman, digamos, las operaciones de prensa, ¿no? ¿Cómo se crea un otro? ¿Cómo se crea un enemigo, no? Y ella analiza muy bien los recortes de los periodísticos entre Colombia y Ecuador. Y cómo se construye el colombiano y lo colombiano. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí aparecen todos los valores, el desmenuza discursivamente. ¿Qué es esto que estás diciendo vos? ¿Cómo el lenguaje bélico? Yo siempre, la otra vez hablábamos en otro lugar, que el lenguaje de la derecha uno lo puede identificar porque usa básicamente dos discursos, que los toma de otros lados. Uno es el discurso bélico, ¿no? Uh-huh. Y el otro es el discurso medicinal. O sea, acá no se discute sobre el hambre, digamos, sobre categorías de la política, o de lo social, o de lo económico, sino que se discute desde otra ciencia, ¿no? Como si fuera, todo fuera lo mismo, ¿no? Y para explicar, y en el discurso medicinal corre lo orgánico, ¿no? Esto de la sociedad orgánica. Y el problema que tiene la sociedad orgánica es que si vos le quitas la cabeza, todo se muere, ¿no? Esa organicidad, digamos, ¿no? Sí. Pero en ese discurso aséptico, uno lo ve en la publicidad de ahora. Cuando vos ves, ¿por qué la propaganda de Cambiemos el fondo blanco? Por la pureza, porque eso es lo que te despierta, ¿no? Y ese arcoíris abajo, finito, ¿no? Sí, esos son recursos que sí, también los usan. Esos son recursos que usa el marketing y a mí no me parece mal porque nosotros también lo hacemos, de nuestro lado también se hace. No, yo no digo que no. Lo que digo es que cómo se va armando de cuáles son los datos o las características que empiezan a tener todas estas cosas. Está bien, cuestiones, pero ¿no? esa cosa de política, digamos, de política marketinera. Yo, la verdad que no, sí, está bien, o sea, son astutos, me parece bien, tienen una barba, me parece bien. Nosotros tendríamos que tener a alguien que contrarrestre eso y no lo tenemos, y ese es nuestro problema, no es un problema de ellos. A mí me preocupa, en todo caso, la animosidad, no, porque es ideológico, o sea, lo que ellos hacen es ideológico. Cuando uno lee las declaraciones, por ejemplo, del presidente de la Sociedad Rural de Esquel, que esta semana dio un discurso uh-huh. hablando de subversivos, de terroristas, refiriéndose a los mapuches. Vamos a aclarar que en el sur toda la mano de obra de todas las estancias, de todas las productoras que están, son originarios. Y cuando no les alcanzan con los locales, porque hay poca gente en la Patagonia, como por ejemplo cuando tienen que hacer la vendimia, llevan originarios de Salta y de Jujuy. Entonces, señores, el discurso violento que están utilizando para con los mapuches es en realidad un discurso de sometimiento también al trabajador. Por eso nosotros después, dentro de un ratito, vamos a estar hablando con Sebastián Premisi, que él tiene bastantes notas uh-huh. y va a tener un libro escrito sobre cómo tratan a la peonada. Y vamos a ver, y vamos a descubrir... De patrones y peones, ¿no? Sí, de patrones y peones. Y vamos a ver también, vamos a descubrir cómo, por ejemplo, Nélida Rojas, que fue falsamente denunciada, y entre las denunciantes falaces, mentirosas, malas personas, estaba Margarita Stolbizer, diciendo que se había quedado con dineros de no sé qué cosa, de las casas que estaba haciendo, porque ella es de la Tupac, y habían hecho casas que estaban construyendo y que se las hace la misma gente y se las hacen con el dinero que ellos aportan. Pero hay que reconocer que en el estado de General Lavalle, donde es Nélida Rojas, la mayoría son mapuches. Son la mano de obra de las vendimias. No los quieren con casa, los quieren viviendo en casillas. No los quieren con su propia casa y haciendo su propio camino, digamos, de aprender construcción, de aprender plomería, de aprender electricidad. ¿Por qué? Porque si se le va esa mano de obra, ellos van a tener que pagarle a un contratista, probablemente de la UATRE, porque aunque se murió el Momo Venegas, todo sigue igual. Uh-huh. Entonces van a traer gente del norte y eso sale plata, porque el camión tiene que trasladarlos, ¿no? Hay que pagarle, hay que darle algo, la comisión. Por algo de hora está detenida ilegalmente, aunque en prisión domiciliaria, Milagro Sala. Exactamente. Porque casualmente la Tupac Amaru lo que le saca, casualmente es esos collas o esos jujeños, le quitan la mano de obra barata, digamos, a los grandes garcas que tiene Jujuy, que hoy gobierna, ¿no? Claro, Blackier, que se está quedando con, que es realmente el que banca a Gerardo Morales. Bueno, si vemos en la desaparición de Santiago Maldonado, todas las pistas que van apareciendo y todas las cosas que van apareciendo, como por ejemplo que se utilizaron camionetas de la estancia de Benetton, uh-huh. la famosa Guardia Blanca que tiene Benetton dentro, que son camionetas blancas con matones arriba, armados y pagados. Uno de los administradores de la estancia, el administrador, digamos, el encargado de las estancias es Ronald McDonald's, pero hay otro señor que es el capataz de la estancia Lele, que se llama Vivian Hughes. Vivian Hughes es, además, vocal dentro de la Sociedad Rural de Esquel. Entonces, cuando el señor de, creo que se llama Tuscato, el de la Sociedad Rural de Esquel, dice que los mapuches son subversivos, que se viene una guerra fratricida donde de uno y otro bando van a morir argentinos, y empieza a hablar de eso, y es muy fuerte el discurso, yo recomiendo que lo vea, está en las redes, lo vi hoy a la mañana, es la instalación de la teoría de los dos demonios desde antes, por las dudas, vamos poniéndola desde ahora. Ellos son los malos, nosotros, el Estado, dice claramente el tipo en su discurso, el Estado tiene que tomar la facultad de la fuerza para eliminar a estos grupos de imberbes. O sea, utiliza toda la terminología que se usó en los años 70. Uh-huh. Imberbes, subversivos, guerrilleros, extremistas, todo. Usa, no dejó términos sin usar. Entonces este señor que cría ovejas en estancias que fueron arrebatadas, esos mapuches, y Vivian Hughes, que controla más a la oveja de Benetton que a los peones y a los sobrestantes que tiene ahí. Yo recuerdo una nevada muy fuerte que hubo el año pasado en el sur, que dejó aisladas a... ¿Se acuerdan que empezó el invierno? Había empezado un poquito antes, había empezado en mayo, y en abril había una nevada impresionante. Y el gobernador de Chubut, por cual no tengo ninguna simpatía, quiero aclarar, tuvo que salir a pedir que por favor no dejen aislados a los sobrestantes, porque la nevada había sido sorpresiva y no habían tenido tiempo de juntar ni la leña suficiente, ni la no tenían para calefaccionarse. Y habían encontrado a sobrestantes, gente de 72, 73 años, muertos de frío. ¿Por qué? Porque están, el día que se van de la estancia, el día que pierden ese trabajo, no tienen jubilación. No tienen nada. Entonces trabajan hasta literalmente morirse. Y ese es el sistema que están queriendo implantar. Sí. Entonces, Santiago Maldonado fue un error, por decirlo, y muy entrecomillado, quiero aclarar, porque estos tipos no cometen errores, ni hay excesos, uh-huh. estos tipos vienen a matar. Pero Santiago Maldonado es el rubio de clase media que estaba donde no tenía que estar. Y joven. Joven, obviamente, sí. Joven, porque... Si hubiera sido mapuche... Porque esto es una característica que se empieza a ver en todo el despliegue este represivo del Estado, que es Santiago Maldonado, que, como decís vos, la diferencia es que si hubiera sido un mapuche, seguramente nadie nos hubiéramos enterado. Y además, ves con las tomas de los colegios ahora, o sea, las familiares... Es más, hay un caso... ayer me enteraba que un profesor de... Florencio Varela, creo. Sí, de Florencio Varela, el tipo empieza a hablar sobre el caso Maldonado. Una alumna dice que de su casa le dijeron que no, que si está así tenía que salir a clase. Cuando sale la clase le invita a salir. Cuando sale la clase llama a la madre, y la madre llama al 911 y vino la policía, y el tipo quedó atrincherado adentro del colegio, no pudiendo salir, y con los docentes frenando para que no ingrese la policía. O sea, a ver, ¿desde cuándo hablar sobre el caso de Maldonado se transformó en un delito en la Argentina? Bueno, desde que gobierna esta gente. O sea, yo puedo entender que la gente no quiera ver que tu voto es en contra de... O sea, el tema del odio es que el odio te puede durar, no sé, 2 años, 4 años, no te puede durar toda la vida, porque no puedes vivir con odio. Porque en algún momento ese odio te mira. Ellos no. Te interpela. Ellos sí, no. Pero no estoy hablando del gobierno, estoy mirando la gente. De la gente. Sí, la gente, no. Yo creo que sí, en algún momento, porque pasa. ¿Sabe lo que encontraba yo en el año 83? En el año 83 yo tenía trabajo, tomaba taxis habitualmente. no había tachero que dijera, para esto querían la democracia. No había uno, ¿eh? No fallaba. Usted se tomaba un taxi en Corrientes y Callao, yo iba hasta Retiro, y usted los escuchaba, y siempre en algún punto del trayecto era, para esto querían la democracia. Claro, lo que pasa es que, Débora, si yo me quedo solamente en esas descripciones, nos tenemos que pegar un tiro. Perdón, pero le estoy hablando del año 83. Sí. Estamos en 2017 y hoy la mayoría de los taxistas siguen diciendo, sí. Pero qué barbaridad. Pero siempre existió y de hecho, pero no es imposible mostrar que otro país puede ser construido de otra manera. El tema es que bueno, desgraciadamente, en mi opinión sobre la política argentina es que el problema es del reformismo. Entonces, nos quedamos ahí siempre, por un lado, o para la derecha o para la izquierda, nunca transformamos, digamos, el país que permita que estas expresiones sean cada vez menores. Desde hace 70 años que estamos en la misma diatriba. 70, ¿no? Sí, bueno, porque sí, pero quiero hablar de lo que digo es cambiar de conservadurismo, radicalismo, porque me parece que es de otro tipo de Argentina. Hoy los que se dicen liberales son conservadores. Sí, es que esto es así. El liberalismo, una de las cosas que propone son las libertades individuales, y esto justamente lo que están haciendo es restringiéndolas. Casualmente es al revés de lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? O sea, de cómo... No, en Estados Unidos también cambiaron. Claro, pero... Desde el 2001... las libertades individuales pasaron a segundo plano. Bueno, sí, ya está, olvídate del sueño americano, primero vamos a ver quién sos, si tenés, a ver, vamos a ver qué color de calzoncillo usás, y ahí vemos si tal vez te damos algún tipo de libertad. 11 y 50 casi, así que vamos a escuchar un temita de hora o vamos a un audio. ¿Qué hay acá? No sé, porque imprimió muy mal la impresora. Sí, ahora. Hay un audio. A ver. Es el audio donde están todos los que mencionamos hasta ahora diciendo exactamente lo que les estoy diciendo. Chetty pasó por el lugar a las 12 y media, una vez que ya había, digamos, se estaban haciendo las actuaciones. Se bajó del auto porque él iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando. Saludó a la gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad. Nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Ahora que estamos dispuestos a empezar a terminar con este tipo de actividades del RAM, miren, a partir de ahora cualquier tipo de actividad pública que haga el RAM van a ser detenidos. Van a ser detenidos y llevados a juicio todos por cada uno de los hechos que cometan. Cuando corten la ruta 40 los vamos a detener. Cuando se concentren de nuevo en el juzgado federal los vamos a detener. Que lo tengan claro, porque eso es lo que va a ocurrir. Con el RAM no tenemos nada que dialogar. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Bueno, el sábado estaba en mi vivienda, recibí un llamado de la secretaria del juzgado avisándome que en la manifestación se había desprendido un grupo, había atacado el juzgado. Llegamos y bueno, encontramos lo que se ve en los medios, ¿no? Las pintadas, adentro del juzgado había dos botellas, no tenían olor a combustible, digamos, fue solamente utilizado como elemento contundente para romper los vidrios, y por lo que nos dice la gente de la Policía Federal que estaba en el interior, vieron cómo encapuchados encararon el ataque. Justo la cámara que está enfrente del juzgado no tomó ninguna imagen, estaba como desconectada o descompuesta, y por lo que nos dice la gente de la Policía Federal que estaba en el interior, vieron cómo encapuchados encararon el ataque. Justo la cámara que está enfrente del juzgado no tomó ninguna imagen, estaba como desconectada o descompuesta. Así que en este momento la tarea de la División Policial de Investigaciones es recoger las imágenes de todas las otras cámaras que hayan registrado algún instante de la manifestación que nos puedan ser de utilidad, pero lamentablemente el momento preciso del ataque lo perdimos. lo perdimos. Difícil hacer una lectura de la violencia. Me parece que la violencia, digamos, impide reflexionar en términos racionales. Yo entiendo que esta gente cree que yo debería disponer la libertad de Jones Walla. Así han venido dos veces al juzgado directamente a increparme. Yo no los recibí porque, digamos, yo hablo con quien me respeta, con quien me increpa no mantengo un diálogo. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Mi nombre es Soraya, pertenezco aquí a Pulof Resistencia Cusamen. Aquí tengo mi ruca. Saludé a las fuerzas de este lugar. Saludé a ustedes como visita, agradecidos de que se arrimen a nuestra Pulof para poder continuar con esta visibilización de lo que nos acontece como pueblo mapuche y como Pulof en particular. Pregunta, ¿algún medio le hizo una entrevista a Nocetti? ¿Alguien le preguntó a él qué estaba haciendo acá justo a la hora que desapareció Santiago Maldonado? Un poquito antes de las 2 de la tarde, vemos una gran camioneta. Nunca había visto una camioneta que no tiene las luces como la policía, pero tiene luces tipo LED azules debajo en la parrilla. Era una camioneta grande con esas luces. Baja una persona flaca, delgada, alta, morocha, un hombre, muy vestido, muy, vimos que claramente era de ciudad, que no era de acá. Y le da la mano a cada uno de los gendarmes que está ahí. Y este hombre que se baja y le da la mano a todos los gendarmes, nosotras nos acercamos a conversar con él. Y Milamier le dice, yo soy fulana de tal, ¿usted quién es? Porque nos tienen detenidas hace 2 horas acá, no entendemos por qué. Le dijo, yo soy el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación y las podemos tener 6 horas si queremos. Fue como, ah, bueno, muchas gracias. Y bueno, y cuando pasaron ya casi 6 horas, tipo 6 de la tarde, vuelve a pasar Nocetti, vuelve a parar, vuelve a darle la mano. Él viniendo de Esquel, vuelve a darle la mano a cada uno de los gendarmes. Ahí nosotros ya estábamos acompañados por hermanos mapuche, por periodistas que se habían enterado que nos tenían ahí detenidas, y intentan hacerle una entrevista, intentan, bueno, que diga qué estaba haciendo ahí, quién era. Ahí fue donde se le pudo capturar una foto, porque nosotras intentamos sacar fotos de diferentes cosas, pero después nos secuestraron los celulares, así que esas fotos están en los celulares. Y así fue como pudimos tener también ese testimonio, ¿no? Gracias a esa foto, de que él realmente estuvo aquí, estuvo a la altura, por lo menos en el horario en que desapareció Santiago Maldonado, y volvió a pasar a las 6 de la tarde cuando se retiró la gendarmería. ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Nos preguntamos, ¿dónde está Santiago Maldonado? Thank you. 12 del mediodía y si continuamos aquí en la hora sin sombra, justo la hora sin sombra es ahora, ¿no? ¿Usted dice? Yo creo que sí. No, así estoy que segura, vivimos en un país raro, Débora, vivimos en un país raro. ¿Qué tan raro? Porque nos indignamos con dos televisores que trae Rabino de Chile, pero no nos indignamos. ¿Por qué Rabino? Bueno, el, ¿cómo es que le dice usted? El farmacéutico, ¿no? El farmacéutico. Exactamente. Y no nos indignamos por el blanqueo que hace el primo del presidente, o el hermano. ¿No será que nos estamos indignando con lo que ellos quieren que nos indignemos? Uh-huh. También... Traete algo visible para que hablen de vos y no de Maldonado. Claro. Y espérate, a ver qué puedo llevar. Y traete algo grande. Bueno, dale. Dos televisores sí. Gigantes del tamaño de él. Listo. También nos indignamos por la... Porque no le encuentran unos binoculares a uno de los testigos clave del caso, pero no nos indignamos con la desaparición de una persona. Entonces, la Argentina se ha vuelto muchas veces, en realidad no rara, porque esto ya lo hemos vivido, pero volvemos a mirar un montón de cuestiones que, sobre todo en los medios, ¿no? Me parece que los medios están dando una vergüenza. No, están haciendo lo que siempre hicieron. Encubrir al poder cuando se manda macanas, uh-huh. Y tratar de fomentar que todo el mundo los vote y los quiera. Sí, pero creo yo que es un derrotero en poco tiempo. Si usted lee los... Yo lo invito, mire, búsquelos. Lo que escribía Mariano Grondona como pluma de la dictadura cuando escribía, uh-huh. Como... ¿Cómo era el apellido que usaba? No sé. Y era el de un filósofo italiano. Bueno, no me puedo acordar ahora. Si estuviera acá Carlos Caramelo, seguramente él lo sabría y me estaría mandando un mensajito enseguida para decirme. Mariano Grondona escribía con dos nombres. Escribía como Mariano Grondona, donde ahí era, bueno, pero hay que ver, ¿no? Porque en una de esas no están así, habría que ver porque también del otro lado. O sea, esa sí. Era la postura, o sea, una cosa muy moderada, muy de... Y te tiraba, ¿no? Como Asís, ¿no? Te tiraba por debajo de la mesa, Nisman la mataron. Y el otro que usaba era más salvaje, era más tipo Leuco. Vamos, son todos terroristas, hay que matarlos a todos. no podemos vivir así, ¿no? Uh-huh. O sea, además, ojo, siempre con la parsimonia y todo el piripipí y el lenguaje florido que usaba Grondona. Sí, sí, sí. Pero usaba las dos formas de comunicar. Mariano Grondona, usted sabe que es además el profesor de Derecho, es ese señor que estuvo entrenando a todos los abogados que después aparecen los Fargos y todo eso que hablábamos el otro día con Barcesat. ¿De dónde sale toda esta lacra que siempre tienen algo para decir, siempre tienen algo, una ONG, siempre tienen fundaciones que lavan dinero? ¿De dónde salen? ¿Es por plata o es por ideología? No, los van formando. Y los van formando y cuando los tipos ven que la plata está del lado de los que son así, dicen, bueno, me conviene estar de este lado. Entonces uno, con la mente jovencita, como llega a los 19, 20 años, dice, mira, si me arrimo a este, me ver bien. Entonces ellos van cooptando. Y lo que necesitan son abogados, ¿no? Y gente que le haga las tramoyas legales. De hecho, como un dato curioso, es que la Facultad de Derecho no se adhiere al llamado. Sí, sí, eso ya lo habíamos dicho. Pero digo, fíjese, no es casualidad que Nocetti sea abogado. Sin embargo, el discurso que escuchamos antes en el audio es absolutamente beligerante. Era lo mismo que podría haber estado diciendo Saint-Jean, por decir algo, el jefe de policía de la provincia de Buenos Aires en la época de la dictadura. Los vamos a detener, hagan lo que hagan, los vamos a... Y si no tenemos orden judicial, no importa, los detenemos igual. Sí, igualmente creo que es un discurso que tiene, es abogado, un límite. Es abogado, él sabe que comete un delito si una persona va a manifestarse a la puerta del juzgado y si él se lo lleva. Él sabe que es un delito. Por eso digo, hay que escuchar atentamente lo que dicen, porque lo que están haciendo condice con algunos de los que están hablando... Uh-huh. Coincide perfectamente. Sí. Cuando él dice, vamos a ir a despejar la ruta hasta ahí, bueno, podría ser un delito federal cortar una ruta nacional. Ok. Ahora, cuando dice, cuando vengan a la puerta del juzgado a manifestarse, los vamos a detener, porque no vamos a tolerar ningún delito. No es delito peticionar a las autoridades. No, al contrario. Está contemplado dentro de la Constitución en el artículo 14. Uh-huh. Lo que te está diciendo es, te vamos a cercenar el derecho a peticionar. Y lo dice impunemente, y el periodista no lo corta. Sí, y esto... ahondado también en este clima de violencia, ¿no? Y estamos yendo a una mexicanización de, no sé, de la sociedad. Este es el tema, porque en este clima de violencia empiezan a aparecer discursos como el de Eleuco, que para mí está cometiendo un delito, pero... Sí, pero es el menor incitación de a la violencia. La verdad es el menor de los delitos que ha cometido el Educo. Si hablamos de la toma del cuartel de la Tablada, me parece que eso es un delito. Sí. Bueno, estuvo ahí. Pero me parece que ahora está incitando a la violencia y es un discurso peligroso. Pero así y todo, me parece que ese discurso tiene un límite. En algún momento se va a producir un quiebre. En algún momento el poder se diluye. Yo creo que no, y le explico por qué. Porque si usted se fija en las elecciones, nos guste o no nos guste, y más allá de que haya ganado Cristina por 20.000 votos, si usted mira, la sociedad votó en casi un 60% a la derecha. Mírelo como más le guste. Pero hay un 60%, tal vez más del 75% que votó a la derecha. Yo no estoy de acuerdo con esa visión. Votó a la derecha. Fíjese, Massa no va a decir que es de izquierda. Sí, pero... Stolbizer no es de izquierda. No, pero llegaron un 15% y el 35% de Cambiemos. Llegaron a un 15% y el 35%. Es más o menos lo que ha pasado en el 2015. Ya tiene el 50%. Ayer entré en esa discusión también, en los mismos... Me llama atención en el mismo porcentaje. Yo no sé si están así... No, me parece que vos podés... Yo creo que la sociedad argentina tiene... Que ahí siempre gana un gobierno y... Corre con cierto crédito... Un determinado tiempo... Pero... En la política... Como en todos los órdenes de la vida... Todo a la larga se va desgastando... Y tiene un cauce distinto... Yo lo entiendo... Distinto. Pero a lo que me refiero es a que ellos ganan... Yo quiero ser optimista, Débora... No hay manera... Yo le explico... No quiero levantarle el ánimo... Para que después se caiga y se estrelle... No, pero yo soy optimista por naturaleza... Me parece que hay... este tipo de discurso me parece que... Puede pegar un tiempo... Por el manijeo de los medios... todo, pero vos no podés estar constantemente... defendiendo desde el odio de la contraposición, porque no tenés nada para defender. En algún momento se termina. Haga un repaso los últimos 30 años. Sí. Usted los últimos 30 años más o menos lo vivió de política. Tranquilamente. Bueno, por eso mismo digo. Fíjese, ¿qué ganaba? ¿Cómo puede ganar un Rucauf proponiendo mano dura y bala a los delincuentes? Bueno. ¿Cómo va a ganar Patti, un represor, un genocida, dos veces la intendencia de Escobar? ¿Por qué ganan? ¿Por qué gana un Aldo Rico? Que viene, que además, tránfuga de aquello con el tema de los combustibles, donde estuvo metido Cunio, al que todos ahora le hacen pleitesía porque dice dos boludeces interesantes en televisión. Nunca lo compré igual, ¿eh? No, está bien. Hay gente que lo lleva y lo abraza y se saca fotos con él. Como tampoco me compré a Cis. Bueno, hay gente que sí, que los ve rubios de ojos celestes ahora y los aplaude. Entonces yo digo, fíjese dónde estaba esa gente, qué estaba haciendo en los 90. Y fíjese el discurso y qué era lo que llevaba a ganar. La mano dura, no, basta de estos vagos que están en las esquinas, hay que llevárselos a todos. ¿Cómo ganan en Córdoba? Con un discurso absolutamente reaccionario. Nunca, la provincia de Córdoba nunca había tenido tanta presión sobre los jóvenes como la que tuvo durante el azotismo. Se los llevaban, estaban en una esquina, cinco pibes reunidos, se los llevaban. Volvieron con los edictos. O sea, es lo que votan. ¿Por qué? Porque hay una parte de la sociedad con ese enano fascista que decía Oriana Falachi, que todos tenemos. Bueno, hay una parte que es feliz con esa parte porque siente que el orden lo va a cuidar. Y si hay alguien que ordena, yo no me tengo que ocupar de más nada. El orden ya está impuesto. Entonces esto es así, yo cumplo la regla y a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que se escucha en estos días? Bueno, mira, Santiago Maldonado era un artesano y andaba por la vida. Escúchame, a esa edad vos ya tenés que estar trabajando. ¿Qué tenía que andar haciendo con los mapuches? No, pero él era artesano y podía estar, y le gustaba interiorizarse, otras formas de vida. Déjate de embromar, si quiere estudiar porque no estudió antropología. O sea, enseguida le encuentran la explicación a cualquier cosa que uno esté haciendo. Sí, pero para puedes tomar a la gente por, lo voy a decir científicamente, por boluda un tiempo. Yo creo que no. Es que no, no es que se los sostiene. Tomen. Ellos no, igualmente, este, pero yo insisto, los jóvenes me parece que yo veo cosas muy interesantes a nivel propositivo y yo no creo que los jóvenes sean tan idiotas. A mí me parece que están pensando otra cosa, están construyendo otro tipo de país. Yo puedo hablar a veces con chicos, no tan chicos, pero yo creo que hay otro modelo de país en los jóvenes. Quiero ser optimista con eso. Hay, va a haber, ellos van a seguir teniendo gente que piense como ellos. El enano fascista es cierto, todos los tenemos, todo lo que pasa es que uno lo tiene que o cagarlo de hambre o alimentarlo a través de los medios. Lo tiene más bien este, tal cual, porque yo podía decir que tenía el otro enano que es también alimentado. Pero lo que digo es, me parece a mí que eso tiene que ver con una construcción mediática y me parece que ese discurso mediático también tiene un límite. Sí, pero yo me refiero a cómo prende, ¿no? ¿Qué? Vamos a tratar de comunicarnos con Sebastián Premisi, que es un periodista y está en el sur. Más en el sur no puede estar, la verdad. Pero viajó Esquel justamente para este tema. Buenos días, por favor, quería hablar. Hola, Sebastián. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Habla Débora Mamá. Produciendo en vivo. Estamos produciendo en vivo porque no tenía forma de salir y están golpeando. Acá están haciendo unas reparaciones al lado, así que te estoy llamando directamente. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, a ver, te voy a acercar el micrófono, al micrófono, mejor dicho, para que podamos escucharte. Bueno, dale. Hola, Sebastián, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Tenemos Débora y Gustavo acá en el estudio, en FM La Boca, en La Hora Sin Sombra. Y bueno, Débora, todo tuyo. A ver, Sebastián, contanos un poco, porque justo vimos que estás viviendo en el sur y justo estás, vos venís de hacer un libro que es la temática de patrones y peones, donde me podrás contar a ver si mi idea de lo que está pasando un poco con los mapuches tiene que ver con todo esto, que es que la mayoría de ellos se dedican a tareas rurales. Sí, a ver, son como temáticas complejas y creo que cada una tiene su propia propia dinámica. Lo que está sucediendo en el sur, puntualmente, en Chubut y en el departamento de Cuyamen, que abarca distintas localidades, como está Esquel, está El Hoyo, Maitén, el Maitén, sí. Cholila, etcétera, tiene que ver con la recuperación de tierras de pueblos originarios. Uh-huh. Muchos de estos pueblos originarios son, y hoy justamente a la mañana lo hablamos, tratando de reflexionar un poco la composición de las distintas, digamos, del pool of resistencia, de los chicos que están haciendo esta restitución de tierras. Eso claramente sí, muchos han sido trabajadores de las estancias, de las grandes estancias. De hecho, Benetton se jacta de tener empleados mapuches, ¿viste? Lo dice como de esa manera. Uh-huh. El presidente de la Sociedad Rural de Esquel suele decir: tenemos empleados mapuches, tenemos enfermeros mapuches, como diciendo, bueno, nosotros, los blancos, los buenos, sí, los integramos. Y lo que hay acá es una vuelta de muchas de estas generaciones, en realidad de los chicos, más que nada de los jóvenes de las comunidades originarias, una vuelta al territorio. Uh-huh. Una vez expulsados del territorio y formados en algunos, formados teóricamente y académicamente y expulsados también desde esos lugares donde estuvieron, porque muchos también han vivido en las villas y en los cordones, los grandes cordones, tanto del Buzón y el Bariloche, es volver a su territorio. Sí. Bueno, lo que está acá en juego es la vuelta al territorio, recuperar la territorialidad, que no es lo mismo que recuperar un pedazo de tierra. Recuperar, sí, la territorialidad creo que conlleva una definición mucho más política, ¿no? Y eso es lo que confronta realmente a los grandes empresarios que están detrás. Llámese Benetton, llámese Lewis, o llámese todos los intereses que son defendidos por la sociedad rural, en este caso de Esquel y también de Bariloche y de Neuquén. Sí. También estuvieron en Río Negro, tengo entendido que también participaron los de la sociedad rural de Río Negro. Claro, Río Negro, Neuquén y, claro, y Chubut. Son como los 13, digamos, si vos terminás el mapa, va de Neuquén a Chubut por el lado de la cordillera, en las, claro, zonas de donde hay mayor concentración de tierras humanas extranjeros. Tenés en Neuquén, en Villa Langostura y San Martín de los Andes, en Río Negro, el Bolsón, Bariloche, claro, y después en el departamento de Cuyamen, en la provincia de Chubut. No por casualidad, Nocetti, el jefe de gabinete de Patricia Bullrich, coordinaba el trabajo de las fuerzas federales y provinciales de Neuquén con Río Negro y Chubut. Y casi en paralelo tenemos los pronunciamientos de los presidentes de las rurales de esas, sí, de esas ciudades, que, digo, uno no quiere hacer una comparación con otras décadas y otros procesos históricos, pero estos personajes, estos empresarios, hablan de lucha antisubversiva, hablan de terroristas, hablan de delitos de sedición. Digo, son los empresarios los que están utilizando un vocabulario muy similar al que se utilizaba en época predictadura. Yo diría que estamos en un escenario de construcción del enemigo interno tipo 74-75, donde sectores empresarios y parte del gobierno abonan a esta idea de un enemigo interno a destruir, en este caso los pueblos originarios, pero no son. Y acá también hay que pensar, nosotros hablábamos con Florencia Gómez, sí, ayer, sí, y ella decía que no, lo que sucede en la pueblos de resistencia no se compara con el resto de las comunidades de pueblos originarios, que tienen otra lógica de manejarse. Creo, sí, que los del pueblos de resistencia están confrontando realmente con esta vuelta al territorio a los grandes capitales. Entonces, para los grandes capitales no es simplemente darles un pedazo de tierra, una cantidad de hectáreas para que la trabajen, sino que hay una recuperación política de esa tierra de la cual fueron expulsados. Uh-huh. Hay como una vuelta de tuerca más profunda y son comunidades que se están organizando para volver al territorio. Y eso es lo que creo que asusta a los grandes empresarios, que como Benetton o John Lewis en la zona no van a dar la cara, nunca van a dar la cara, utilizan a sus lobistas, los de la sociedad rural de cada una de estas localidades, incluso el gobierno de Chubut, el gobernador no ha tenido empacho en decir que son personas que matan, asesinan y demás. Sí, sí, sí, estaba justamente todo esto que estás diciendo, más o menos lo habíamos estado hablando antes, ¿no? De la el discurso que tuvo, no me acuerdo el nombre de este señor, de la Sociedad Rural de Esquel, durante la exposición ovina que se llevó a cabo en estos días, realmente a mí me parecía estar en 1974. O sea, tremendo, tremendo. Hablando de imberbes y de subversivos, con una terminología muy, muy particular. Y bien elegida, digo, cuando habla el presidente de la Sociedad Rural de Esquel y dice... selecciona la palabra imberbes y estúpidos, sí, sabe muy bien lo que está diciendo, digamos, remite a la plaza de Perón, o sí, llama a Montoneros y las otras imberbes estúpidos, digo, no hay tampoco, digamos, no es una cuestión azarosa en la elección de las palabras de estos personajes, por eso uno cree que detrás de los posicionamientos hay como un posicionamiento ideológico y político de los empresarios, y es lo que le vienen reclamando al Estado, digamos, yo vengo como tratando de reconstruir la sistematicidad detrás del ataque a los pueblos originarios y encontramos que desde diciembre, enero del año, de este año, luego de la represión del 10 de enero, ahí mismo en el pool of resistencia, estos empresarios vienen pidiendo la presencia de gendarmería, digamos, lo vienen expresando. La presencia de Nocetti en la región, yo creo que tiene que ver con un pedido expreso de ellos, quizás concretamente de Joe Lewis, porque no nos olvidemos que Lewis es el amigo íntimo, amigo de Mauricio Macri, por lo menos de hace 20 años. Sí. Lo cual no me extrañaría, y es una hipótesis. Bueno, que manejo que haya sido él el que empezó a instigar la presencia de gendarmería en toda la región. Claro, de hecho, él no estuvo, después de la represión del 10 de diciembre, del 10 de enero, Macri no estuvo en Langostura y no estuvo viajando en el helicóptero de Lewis. Eso fue el año pasado, en realidad fue un año antes, pero fíjate vos la sincronía. Macri va a la estancia de Lewis en Semana Santa del 2016, cae el 24 de marzo del 2016, no importa la fecha. Sí. Pero luego de ese marzo del 2016, ya en abril, encontramos referencias de empresarios rurales hablando de la RAM, por ejemplo. Sí, sí. Ya en julio empiezan a aparecer atentados, así, tres atentados en simultáneo en zonas que están a distancia de 20 kilómetros, queman dos máquinas vinculadas al tendido eléctrico de Pampa Energía y Joe Lewis, porque sí, Lewis es socio del grupo Mindelin, que es el dueño de Pampa Energía, y un tercer atentado en la misma noche. Entonces uno se piensa, se puede preguntar, digo, ¿cuál es la logística? Si tienen logística, si son, no son, bueno. Y aparecen panfletos de la RAM en el medio de un incendio, en el medio del lodo, un panfleto ahí muy bonito, blanco, inmaculado, arriba del barro, y esa es la foto, y esa es la denuncia sobre la... Y no hace falta ser muy inteligente para darte cuenta que ese panfleto estaba como plantado ahí, sí, básicamente. Sí. Bueno, entonces empieza a suceder como esa sincronía de... se reclama por la libertad de Facundo Jones Guala, a los tres días aparecen estos atentados. A la semana, Nocetti está en la región, justo cuando es el juicio a Facundo Jones Guala. A los días vuelven a aparecer nuevos atentados. A los dos meses de eso, el gobierno nacional manda gendarmería a la zona y se aloja en el gimnasio municipal del Maitén. El Maitén es una localidad cuyo intendente le ha agradecido sistemáticamente en los últimos años a Benetton la ayuda que aporta para pagar salarios. Sí. Digo, fíjate vos en el nivel de construcción que hay, cómo van actuando en sincronía. La aparición de estos supuestos atentados con la presencia de... No sé, y bueno, esto va en paralelo hasta llegar al 10 de diciembre, donde, al 10 de enero, perdón, donde ocurre la primera represión y después los empresarios rurales siguen reclamando presencia de gendarmería hasta llegar al 1 de agosto con esta represión que terminó con la desaparición de Santiago. Ahora, te hago una consulta a vos que estás ahí investigando, porque a mí me queda la duda de la existencia real de un grupo de mapuche llamado RAM. O sea, yo no encuentro nada, la verdad que como antecedente, no encontré nada que me permita decir eso. Es más, este muchacho que declaró ahora, Matías Santana, dijo que él no pertenece, y en febrero del año, de este año, él había hecho una nota a un diario local, al diario El Chubut, pidiéndole que rectifique porque ni él ni Facundo Jones Wallace eran de la RAM. Mira, te voy a decir lo que me dijo un integrante de la comunidad, que es Solaya Maiconia, que es una de las voceras, uh-huh, y las que declaró, me dijo en Esquel, sí, la semana pasada, el día de la marcha. Sí. La RAM existe. ¿Quiénes son? No lo sabemos. Nosotros, que estamos en la pula resistencia, ¿somos de la RAM? No, no somos de la RAM. Lo que dijo Andrea, otra de las voceras, sí, que se utiliza a la RAM como forma de chivo, no usa la palabra chivo expiatorio, pero se utiliza a la RAM para construir y demonizar a los pueblos originarios. Exacto. Digo, la RAM puede haber existido, puede existir, puede estar infiltrada. Lo que es claro que los de la Pulov, que fueron reprimidos y en donde Santiago Maldonado desapareció, no eran de la RAM. Sí. Entonces, cuando Nocetti se para el día de la represión y habla por una radio y dice que nosotros vamos a detener a cualquiera de la RAM, porque los de la RAM son violentos, y la periodista le pregunta, bueno, pero si van a hacer una manifestación frente a un tribunal, no están haciendo nada malo. Claro. Y Nocetti dice, bueno, pero ellos van a romper todo. Cualquiera que sea de la RAM, los vamos a encarcelar y enjuiciar. La gendarmería entra de la manera que entra al pool of resistencia, bajo la hipótesis de que ellos son el RAM. Ya los catalogaron de terroristas, entonces claro, entran de esa manera. Entonces el RAM me parece que es funcional a esa estrategia y a esa hipótesis. Yo creo que si uno se corre un poco y trata de entender qué está ocurriendo, si vos ves a la RAM que hacen atentados, que los atentados son contra una máquina de Lewis, que supuestamente si Lewis atenta contra el territorio, bueno, atentan contra una máquina de Lewis. Uh-huh. Y si uno ve a los de la Pulva de Resistencia con la vuelta al territorio, y lo que ellos dicen, digamos, están recuperando un territorio para vivir ahí, o sea, no se condice el nivel de destrucción de una máquina con la idea y la necesidad de recuperar el territorio. Son como dos cosas sí, contrapuestas. Sí. Lo que no quita que ellos reivindiquen la violencia como método de autodefensa. Y por eso también ellos lo dicen, los de la Pulo Residencia, que si nosotros nos atacan violentamente, nosotros vamos a responder con violencia, y avalan la violencia y te lo justifican hasta teóricamente, digo. Sí. Te pueden citar a Fran Fanon y Sartre y lo que se te ocurra. Sí. Y me ha pasado estar charlando y salgan esos textos y te hablan un poco del nivel de formación que tienen, al menos formación teórica. Ellos están ahí para recuperar el territorio, no para romper cosas. Claro. Entonces, la violencia, entre comillas, la violencia como es leída por los empresarios, es entrar en el territorio y recuperarlo. Para ellos es violento. Claro. Bueno, probablemente sí sea violento en términos de las leyes occidentales, y ahí es donde uno se tiene que correr y tratar de entender un poco qué es lo que realmente está en juego. Lo que queda claro es que el RAM no forma parte de la pulosa resistencia, la cual fue reprimida salvajemente el 10 de enero de este año y el 1 de agosto, con la consecuencia de la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, estamos hablando con Sebastián Premisi, y mi pregunta es, ¿qué hay detrás de esas tierras, no? Porque, o sea, uno puede entender que la recuperación del territorio y la territorialidad me parece importante, porque ellos necesitan una tierra para poder desarrollarse y vivir en comunidad, y es entendible. Ahora, ¿qué hay detrás de esa tierra? ¿Por qué es tan imperioso para Benetton y la mayoría de los empresarios rurales quedarse con esas tierras? O sea, ¿qué valor tienen? ¿Cuál sí, es el valor real? ¿Qué hay? ¿Recursos naturales? ¿Oro? ¿Petróleo? ¿Qué? No, minería, toda la zona donde está la Pulov Resistencia, es una zona con cateos mineros constantes, es decir, ahí hay un negocio de minería importante. Ajá. Digamos, eso es, en Crete es una de las cosas que menos se habla, pero si uno rastrea, no sé, los boletines oficiales de Chubut, y ve los cateos que se vienen haciendo y los nombres que van apareciendo de los dueños de los campos donde se hacen los cateos y las empresas, bueno, claramente toda esa zona es requerida por la minería, y Benetton tiene conformada una empresa minera. Así que ahí tenés una primera respuesta, uh-huh, creo yo. Pero después creo, más allá de la minería en sí, creo que hay una cuestión de ser dueño de los recursos. Sí. Lewy se compró un lago, pero no para que la gente no pueda acceder y para levantarse los domingos y ver el lago y qué lindo. Lo compró un lago para generar energía y después venderla al interconectado y después asociarse con el grupo Mindley y llegar a comprar Petrobras. Digo, ahí hay una vuelta de tuerca. Y yo por eso creo que no es casual que Macri haya... Las medidas más claras económicas que tomó fueron las energéticas, digamos, con los tarifazos. Creo, y del minero, con la eliminación de las retenciones. Entonces ahí hay una cuestión de los recursos naturales y este rechazo a las comunidades de pueblos originarios. Benetton siempre estuvo en tensión con los pueblos originarios, digamos, no es nuevo. Lo que es nuevo es este gobierno que avala un avance mucho más represivo, y también lo que es nuevo es encontrarse con un grupo organizado, que no serán más de 20 ahora, pero que están organizados, que tienen una lógica de funcionamiento y que no reclaman una porción de tierra, reclaman su territorialidad, reclaman volver al territorio. Entonces te cuestionan desde la época colonial, te cuestionan desde la campaña del desierto y te están necesitando la discusión política. Me parece que lo que Benetton no está dispuesto a aceptar es eso, porque antes arreglaba. Claro. Digamos, hay una comunidad muy cerca de ahí, a 10 kilómetros, la comunidad Santa Rosa. Toman el territorio en 2002, son desalojados. Benetton inicia un juicio. En algún momento la comunidad viaja a Italia, tratan de negociar. Benetton se caga en eso, sigue adelante el juicio. De todas maneras, esta familia de Rosa y Atilio, de la comunidad Santa Rosa, están en el territorio, tienen recuperada su tierra, pero Benetton les mantiene ahí el juicio. Pero como ellos solamente, ya, digamos, ahí ya está resuelta la cuestión, ahí Benetton es como que los tiene controlados de alguna manera con el juicio que no se cierra. Es algo que no van a poder hacer con los de pueblos originarios, porque ni siquiera se van a sentar a negociar con Benetton, y lo que están planteando es otra lógica, no están recurriendo a la legislación occidental a la que recurrió la otra familia, por lo tanto es más compleja la situación. Sebastián, es esa nota de Clarín que dice estos los mapuches que no generan conflicto, que los dejan vivir, a esa familia te estás refiriendo? No recuerdo la nota de... Hay una nota en Clarín que salen que los mapuches que reclaman... Los mapuches buenos y los mapuches malos, ¿no? Exactamente. Quizás esto que... Ahora que estoy más allá de lo que venís... Bueno, son todos... también están en conflicto, no son... ellos claramente lo van a poner entre los buenos y los malos, pero ellos se conocen entre todos, parte de lo mismo, también no hay que comerse tampoco esa curva, y ahí también no compartirán los métodos de los jóvenes que están en la pool de resistencia, pero son parte de la misma comunidad y están defendiendo los mismos intereses. Quizás es un mensaje a nivel nacional, ¿no? Como para que no reclamen, aparte ahora se está viendo la ley, creo que es 26.160, reconocimiento de la prórroga en realidad de la territorialidad de los pueblos originarios, y me parece que tiene que ver con un mensaje a ese sentido, ¿no? O sea, no reclamen, y me parece que justamente lo de la Pulof de Cuyamén son pueblos que reclaman, que salen, que hacen visible su reclamo, y me parece que tiene que ver con esto, ¿no? La represión, y es un mensaje hacia los pueblos originarios, me da la sensación a mí. Y si no se llega a prorrogar esa ley, ¿qué es lo que va a pasar? Claro. Digo, que hasta qué se va a animar a hacer el gobierno, porque ahí sí tendrían otra herramienta para avanzar contra, por ejemplo, esta familia que está a 10 kilómetros del Pulof, como tantas otras, en el norte del país y demás. Yo creo que sí hay una estrategia perversa de dejar caer esta ley para que se abra otro escenario de mucho mayor persecución. Sí, bueno, de hecho Macri en Salta hizo algo similar, ¿no? Se apoderó de tierras en componenda con el entonces gobernador y ahora se sigue apoderando de más tierras y sigue desplazando a los campesinos huichis y los dejan sin agua. Les cortaron el acceso al río porque desviaron el río, por ejemplo, para que no tengan agua. O sea, se van a tener que morir o irse. Entonces me parece que hay una lógica que tiene que ver, bueno, con el Mocase también viene luchando contra esto hace mucho tiempo, en Brasil está el movimiento Sin Tierra que también vienen luchando, toda Latinoamérica, la Latinoamérica aborigen está luchando contra estos atropellos que están haciendo las corporaciones o por lo menos los empresarios con más plata. Yo lo que te quería preguntar, no sé si vos ahora a lo mejor ya estás abocado a investigar todos estos temas, pero ¿pudiste notar, por ejemplo, cómo son en la época de cosecha, si en el sur se respeta o no se respeta, igual que en el resto del país, el tema de los contratos de trabajo, las condiciones en las que viven los peones rurales, la UATRE? ¿Qué pudiste ver en estos meses? No, la UATRE es una ausencia absoluta. No hay presencia concreta de la UATRE. De hecho, hace un rato me llamaron contándome un caso, un peón que encontraron muerto. Primero dijeron que podía ser un accidente, después le hicieron autopsia, le mandaron un tiro. Le estaban pidiendo a la UATRE que le cubra con el seguro de sepelio el traslado a su provincia de origen, que es Chubut, y la UATRE está totalmente desaparecida, vamos a usar esa palabra. Sí. Con lo cual, la UATRE acá es igual que en el resto del país. Y después tenés muchos trabajadores de las comunidades de pueblos originarios trabajando en las grandes estancias acá. Y lo que algunos te dicen, yo todavía no lo hice el trabajo extenso de rastrear eso, pero digo, las condiciones laborales son también de esa suerte de sujeción de los trabajadores. Muchos sí. son de Chubut y están trabajando en Santa Cruz. Digo, ¿cómo se van? Olvídate, digamos, no se van. Claro. Y Bennett lo que tiene son esas grandes estancias, son como grandes ciudades. Bueno, viven ahí adentro, le compran a la proveeduría que está ahí adentro, funcionan de la misma manera. Y claro, eso es un mecanismo de sujeción, y es lo que yo en el libro trato de explicar con mecanismos similares, que así también se da la esclavitud en el siglo XXI. No hace falta que estén atados a grilletes como en el siglo XIX, sino que la esclavitud se da a través de otros medios. Por ejemplo, tener los cautivos dentro de un espacio determinado, por más que puedan salir y moverse físicamente, pero que de su salario le descuenten la mercadería que tienen que comprar en un lugar determinado y fijo, y que finalmente pertenece al mismo dueño del campo. Bueno, claro, todo eso sí se da. Es como la época de la forestal. Exactamente, lo que se describió en la forestal, con su propia moneda, con su propia proveeduría, con sus propios guardias de seguridad, ¿no? Es lo mismo. Claro. Es el mismo, es un esquema muy muy similar. Son las prácticas que quedan de esa lógica de la forestal, exactamente. Claro. Decime, ¿cómo va, por qué edición va tu libro de Patrones y Peones? Porque, no, por la primera. O sea, habíamos hecho 2.000 ejemplares. Sí. Y ya están como casi todos cubiertos, así que ahora queda ahí. Ha sido una muy buena experiencia. La verdad que sí, porque aparte está muy bien detallado, tiene todas muchos datos. Nosotros lo recomendamos, si realmente quieren saber de qué se trata el trabajo de peón rural, tienen que leer ese libro y ahí se van a enterar cuando dicen, bueno, pero después de todo, si acá les damos de comer, ¿no? Bueno, sobre todo el gran trabajo que haces con el padrino de Macri, ¿no? Con Puerta. Con Puerta. Sí, no, de Puerta es... Que ese sí es un caso emblemático, digamos. Actual embajador. Sí, en España. Actual embajador. Así que... No sé, nosotros la verdad que te agradecemos mucho. La verdad mucho. Que gracias, Sebastián, y estamos hablando obviamente con Sebastián Primici, y la verdad que te vamos a volver a molestar más adelante, seguramente, para hablar de estos temas con más profundidad, Sebastián. No hay ningún drama, cuando quiera, acá estamos. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande, y gracias por atendernos. Un abrazo grande. Gracias. Chao. Bueno, estuvimos hablando con Sebastián. Qué lindo, ¿eh? Tengo mensajes, Débora. A ver, espere, ¿sabes qué? Vamos a escuchar un tema. Dale, y cuando venimos... Tengo mensajes largos, encima. Por eso, entonces después hablamos de los mensajes. Un poquito. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Volvimos, Débora. Volvimos. Continuamos acá, Lora sin Sombra. Son las 12 y 41 y 28 y 29 y 30. Bueno, quédese mirando el segundero, pero a mí me dice cuáles son los mensajes. Bueno, ¿no? Acá tengo un abrazo de Mario Víctor Frugoni, sí, que dice: escuchando atentamente, me encanta Débora analista. Gracias. De sistemas, por ahí puede ser. Y sobre todo cuando entra en lo que significa la palabra. De esa manera es que se llega al entendimiento, que es lo que, como bien dijo, en época de los milicos se tramitó la población, la idea de lo mismo, pero desde antes, desde 1966. Se degradó la calidad de la educación paulatinamente, se dejó de pensar y se enseñó a vivir en el sinónimo. De ahí que el análisis es muy importante. En los 60 había una frase que, ¿qué me querés connotar? O ¿qué me querés decir? Hay que homologar los términos para saber que estamos hablando de lo mismo. Mauricio Macri habla de corrupción y no es lo que las personas entienden por corrupción. En otra la seguimos, mando un abrazo y después continúa. Gracias. Que hablando sobre la nota de Sebastián Premisi, dice: lo rico de esa zona no solo es lo que hay en ella en sí, sino los recursos naturales, los glaciares, la minería, sino que es la puerta grande a la Antártida. Sí, y después habla de la despoblación de, que no es casual, la despoblación en Tierra del Fuego, la posición de toda la la Patagonia. Tiene razón. Sí, y impedir el desarrollo satelital de estadounidense, que se hizo un estudio, dice, del subsuelo inmediato a la región del sur y la Antártida. Es mucho más complejo como lo vemos. Las acciones del liberalismo histórico apuntan a 100 años en adelante. Mi humilde opinión, un abrazo de Mario. Gracias, Mario. Tiene razón, y si se fija usted, esta semana el Congreso, uh-huh, otra vez el Congreso, le avaló la entrada de tropas extranjeras. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo Cormorán. Parece un grupo de cumbia, ¿no? O sea, si ojalá uno fueran de cumbia. La verdad que sería bueno que trajeran nombre instrumentos musicales y se pongan a bailar. ¿Cómo se llama? Las maracas y la... Sí. Hay una cosa que se raspa que no sé cómo se llama. No sé. Bueno, ojalá tocaran. Un rallador de queso, podemos decirlo. Podría ser, algo así. Pero sí, bueno, ojalá. Un nombre científico, pero que no lo sé. Ojalá hicieran eso. Bueno, yo tengo un mensaje de Sánchez Olga que dice: buen día, tocada por tu editorial. Es cierto, no hay que replicarlos. Escucharlos sí, porque son su voz, su pensamiento explícito. Uh-huh. Y sí, la verdad que sí. Después tenemos, había otro más, espere que ya le digo. Ah, Florencia Gómez, que nos dice: Nélida Rojas, si es de la Valle, Mendoza, debe ser huarpe. Sería la lógica que fuera huarpe, pero no, es aymara, porque ella es de Salta, creo, de Jujuy, uh-huh, y se fue a vivir a Mendoza. Si yo mal no recuerdo, de Salta. De Salta, ¿no? Sí, sí, porque nos había dicho Daniel Segovia que ella era aymara. Bueno, después... Sí, cuando hablamos con Alfredo también, ¿te acordás? El abogado de ella... Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo, dijo que era de Salta. Que era de Salta. Bueno, entonces es por eso. O sea, ella vive en Mendoza desde hace muchos años, uh-huh, pero es aymara. Dice la ella sigue diciendo después, la demonización indígena es porque a los fondos buitres no les conviene que se saque a las tierras del comercio y sean inembargables. Pequeño detalle, ¿no? Porque Macri está firmando que voy a pagar la, con tierras. La deuda está... Exactamente. Fundamentalmente tiene como base los recursos naturales. No toda, por suerte, solamente pasó una. Pasó una de las tantas deudas que tomó Macri como avalada por Patrimonio Nacional. Bueno, y ella dice también, si la deuda externa piensa cobrarse con recursos naturales, las comunidades indígenas son una barrera para eso. Bueno, los recursos naturales podrían entrar también las tierras de Macri, ¿no? Sí, pero Macri no va a pagar con las suyas, créame. Macri no, se las va a ingeniar y las de él, las que él se apoderó, esas, o las de Soros, esas no las van a tocar. Yo me acuerdo de una reunión que tuvieron el día que vino Obama, que uh-huh, se habían ido al Yao Yao. En esa reunión estuvieron Macri, estuvo Obama, tuvieron las dos esposas, pero también estuvieron los hermanos Salomón, que son tres... No sé, son amigos del rey. No le puedo decir, mire, lo que son esos tres. No le puedo decir. Soro, o sea, imagínese a Soro, Lewitt, Benetton, todos juntos, no hacen uno de ellos, mire lo que le digo. Ah, miércoles. Estuvieron reunidos en el Yao Yao. Así que por eso digo, ¿no? Me parece que hay en el sur se está gestando algo que nosotros, no sé, en alguna época, hace muchos años, lo llamaban el Plan Andina y le echaban la culpa, que los judíos iban a venir a apoderarse de la Patagonia. Y era una de las teorías de los grupos nacionalistas de los del ejército, que había que estar atento porque si iban a venir a apoderar de la Patagonia. Mire, yo no sé si serán o no serán judíos, pero se están quedando con todo. Y no tiene que ver, me parece, con un plan prefabricado desde lo religioso, sino absolutamente desde lo económico. No, sino con... tiene que ver básicamente con los recursos naturales, ¿no? Que es la guerra que se viene, ¿no? La guerra del agua. Una vez lo hablamos con... Mire, es simple. Si yo en la naciente del río, sí, le pongo una represa, todo lo que esté al costado del río me va a tener que pagar para que yo le abra la represa. Uh-huh. Es así de simple. Y esto que yo digo que parece para... ¿Quién te cree que sos? ¿Neurus? No. Esto está pasando hoy en Centroamérica. En su momento, con los británicos eran las vías. ¿Te acordás? Claro. Las vías del tren. Y ahora se avivaron. Permitía... Ahora se avivaron. A los costados, creo que una legua, no sé cuánto era. Sí, una legua que le daban a cada uno. Exactamente, a los márgenes, ¿no? Y no solo le daban eso, sino que además el Estado le pagaba un 7% para que continúen con eso. No solo se calcó las tierras, era la verdad que... Al margen, yo estoy hablando de que los tipos se están apoderando, el agua es vida. Si usted no tiene agua, usted no vive. Sus animales no viven, sus plantaciones no viven. Entonces, no solamente te van a agarrar por el lado de Monsanto, al que le vas a tener que pagar las patentes, no solo te van a agarrar con las patentes de los medicamentos, dicho sea de paso, si alguien tiene algo que descongestiona rápido mi nariz, por favor, se lo agradezco, sino que también se van a quedar con el agua. Uh-huh. Entonces no te va a quedar otra. más que pagarles a ellos. Bueno, esa sería una, pero no van a estar acá. Ellos obviamente van a estar en otro lado. Habría que agarrarlos a ellos, ¿eh? Que era más fácil, porque desactivar todo me parece difícil, pero ¿con si quién agarramos... lo cuente, me va a llamar al llanero solitario? ¿Qué va a hacer? ¿Qué tiene idea de hacer? Siempre hay gente predispuesta. Déjese de embromar, no se puede hacer nada. Es así. Langosta, dice, los zocaleros arrasan con todo y no te dejan nada al punto de hambre. Todos entienden, ¿no? Bueno, así estamos. Estos son los mensajes por el momento. Usted tenía otro más, ¿no? Sí, saludo a Vanessa, que está escuchando el programa. Muchas gracias, Vanessa. Y por ahora no veo. ¿No encontró ningún otro? No, Facebook, esas cosas que a usted le gustan tanto. En Facebook es mi favorito. Sí, por eso. Yo entonces, ¿sabe qué voy a hacer? Sí. Voy a presentar un tema más, porque ya entramos en la recta final. Vamos a escuchar... Uy, trajo toda música para el suicidio usted, No, no toda es para música el suicidio, para el suicidio. Es toda música tranquila. Me voy a terminar suicidando acá no, en el... Y yo estoy segura, segura, ¿no?, de que a los que están escuchando esto les va a encantar, porque es una canción preciosa de Jorge Van der Mole, interpretada por Silvina Garre. Una excelente voz. Las palomas en el cedro de tu alma y todo el beso en tus pies. Que dejes de mirarme burlón, sé que te estoy dando poco y mucho te pediré. Sé la nube sola en mi pradera, seré tu querido verde y será sombra en mi mitad. Y si ves que mi verde se quema, llueve tu llorosa pena y el verde nuevo se hará. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Hazte sol cercano en la distancia, hazte en el recuerdo un leño y quémate en mi interior. No quiero tener más noches frías ni poder tan solo en sueños despertarme junto a vos. Que tengamos alrededor nuestro quien berre nuestros nombres y mucha sombra por dar. Y cuando lleguemos a la tierra, únete conmigo en savia, así haremos sombra igual. Y que no te vayas un febrero detrás de aquella bandada, azabache hacia el pinar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Quiero ser también dueña del cielo y un pinar, pero es preciso que me enseñes a volar. 12:52 de hora, ya estamos sobre el final. Y tenés algo ahí que estoy viendo que estás... Que está marcado. Marcado. Porque esto es ideológico. Todo lo que estuvimos hablando hoy demuestra la ideología del partido gobernante. Y si ustedes no lo creen, tienen que buscar las declaraciones de Ricardo Bussi, hijo. Ustedes saben que Domingo Bussi fue el genocida de Tucumán. Un hombre que creo que se murió antes de tener sentencia, o estuvo ahí, o lo sentenciaron, sí. Y se murió al toque. Lamentablemente no pudo pasar en la cárcel. Me acuerdo que iba en silla de ruedas. Sí, se hacía... Tuvo oxígeno. La verdad, me importa muy poco, sinceramente. Lo que ha generado ese hombre en Tucumán ha sido un espanto. Ricardo Bussi se dedicó desde hace bastante tiempo. Esto es algo que yo había... mencionado en algún momento, hace un par de años atrás. O sea, el armado que ellos hacen con los medios de comunicación eran se replicó en todas las provincias. Es decir, no solamente STN transmitiendo, sino que como células fueron haciendo metástasis y fueron haciendo sus propios trolls sobre los propios programas de cada uno de los lugares, de cada una de las provincias. Ricardo Bussi, hijo, le pagaba a como asesora de comunicación a la esposa de uno de los genocidas, o que había sido defensor de genocidas y que había sido funcionario en la dictadura, bueno, y habían replicado un sistema de trolls. Entonces agarraba a Ricardo Bussi, tiraba una frase matadora, así tipo Johnny Tolengo, iba y tiraba su frase matadora. Hay que matarlos a todos. Genocida del día, porque es así. Y ayer no tuvo mejor idea este hombre que ir a... Buena sección sería la frase genocida del día. Bueno, esto es más o menos una cosa así. Es una forma de matar a la ciudadanía, lo que él propone. Fue a la universidad, fue una universidad privada que hay en Tucumán. No me diga que... Yo le digo lo que dijo. Y ante un auditorio estudiantil expuso sus ideas ante los tucumanos que deberán elegir si lo votan o no en octubre. Porque es candidato, yo les recuerdo. ¿Cómo candidato? Candidato a diputado. Entonces, yo les digo para que vayan tomando nota y a la hora de votar sean muy conscientes. Si alguien que no le gusta a Cristina está escuchando este programa, miren, está bien, no la voten si no quieren, pero ok, busquen a otro. No voten a Cambiemos, no voten a esta gente, porque yo les digo lo que vienen a hacer. El señor Bussi, Ricardo, dice... ¿Para qué quiere una chica de La Cocha, una localidad situada al sur de la provincia, una localidad bastante pobre, junto con Monteros, todo lo que está al sur, es bastante pobre? ¿Para qué quiere una chica de La Cocha estudiar matemáticas si ella lo que va a hacer es ir a trabajar la tierra? ¿Se entiende? Según él, hay que adaptar los planes de estudios de acuerdo a las regiones. No te puedo creer que dijo eso. Dijo, bueno, hay que especializar la educación de acuerdo a la realidad geopolítica del alumno. O sea, vos naciste en La Cocha y te vas a quedar en La Cocha hasta que a mí se me dé la gana de que vos salgas de ahí. ¿Te quedó claro? No vas a estudiar matemáticas, vos vas a estudiar agricultura, jardinería o algo similar que me sirva a mí para mis campos de caña, de azúcar, que necesito que... Porque los limones, ojo, que los limones los mantiene mi amigo Macri con su amigo... Otero Monsegur y su amigo Bullrich. Entonces vos no entras en el tema de los limones. A lo sumo, bueno, está bien. Para que haga fumigaciones, te dejo. ¿Querés fumigar? Te dejo. Porque necesitamos a alguien que si se traga el veneno y se muere, no nos importe. Sí, para ver si funciona. Sí, entonces lo dice claramente. Dice, hay que especializar la educación de acuerdo a la realidad geopolítica del alumno, de acuerdo con sus posibilidades de inserción laboral. Perfecto. ¿Para qué quiere los tucumanos un ignorante como diputado? En ese caso, ¿no? Hay gente que lo apoya. Es así. Pero usted no es... Esto lo linkeo con lo que está pasando en las tomas de los colegios en Buenos Aires con la reforma educativa que quiere llevar... Exacto. ...el impresentado de Larreta, que quiere que vos cuando termines el secundario... Cuando termine, te esclavices, no. Antes, bueno, te lleven a tus hijos a trabajar prácticamente gratis, precarizándolo laboralmente. Bueno, tiene que ver con esto, tiene que ver con un tipo que fue ministro de Educación y dice que es un gerente de recursos humanos. Tiene que ver con la ignorancia de Esteban Bullrich al frente del, creo yo, que es el peor ministro de Educación de toda la historia de la Argentina. Sí, es sin un duda. Ser inepto por donde se lo mire, porque ni siquiera para cerrar la boca, que quiere que, como ministro de Educación, quiere meter un preso por día que sea un pibe, ¿no? Sí, esta es la lógica de este gobierno, y por eso no me extraña que esta declaración tenga con esa idea, porque agarre sentido común. Y sí, trabaja en el campo, ¿para qué quiere saber matemática? Esta lógica, esta construcción de sentido que hace los medios, lo que hace este impresentable, este ignorante, este tucumano, ¿no? Que está ahí porque su papá fue un genocida. Porque este tipo no puede ni siquiera, ¿entendés? Si fuera una persona común, se le reiría en la cara. Pero como es un hijo de un represor, entonces si tiene mucha plata... Quiero aclarar, vuelvo a repetir, tiene sus operadores mediáticos en distintos radios, en distintos medios gráficos y en distintos canales de televisión, donde vienen al mejor estilo Asís. Uh-huh. Y mientras le dicen cualquier otra cosa, le tiran un... Y bueno, pero ¿para qué vamos a gastar plata del Estado en formar a una chica de la cocha en matemáticas si en definitiva va a terminar siendo una peona, sí, rural? Pero este es un bruto, ¿eh? Asís es un operador sutil. Hay que leerlo. No, por eso él le hay paga. Hay que leerlo en esa clave. Yo no me lo banco, ni lo escucho ni nada, pues yo a ese tipo no le di prensa. Pero hay que prestar atención a este tipo de operadores, ¿no? Exactamente, por eso digo, él no lo hace. Él lo dijo directamente y puso la cara porque es bruto. Es un bruto. Pero los operadores, al mejor estilo Neustadt, al mejor estilo Grondona, Asís, son los que vienen y por debajo instalan una verdad revelada neoliberal, bueno, y hay que tener cuidado. Y vos fíjate que está terminando el programa y quería decir algo. Las fuentes de Asís, ¿no? Porque no olvidemos que fue vicepresidente en la fórmula con Sovich, el que termina junto con Bursaco, el segundo de Bullrich, matando, ¿sí?, matando a el profesor o el docente Fuente Alba. Carlos Fuente. ¿No será las fuentes que dice que se le fue la mano? Esto, ¿no? A mí también se me fue la mano con la pimienta. No olvidemos que es Bursaco, que es el segundo de Patricia Bullrich. Que es el que supuestamente quiere poner que es el hermano del que está preso en Estados Unidos. Por corrupción. Vamos a ver. Se acabó el programa. Nos van a echar. Y no dijimos quién está operando, ¿no? No, malo, pobrecita que está... No dijimos lo mejor para el final. Dejamos lo mejor para el final, es verdad. Puesta en aire y operación técnica de Malú. La tenemos a Malú, que está un poco preocupada por sus familiares en Cuba, así que esperamos que esté todo bien. Vale. Bueno, gente, nos encontramos el sábado que viene. Sí. Y Débora... Como siempre, a las 11 de la mañana los esperamos acá el próximo sábado, solo para valientes. Y el paso que dimos es causa y efecto. Mate presenta su nuevo trabajo discográfico,